Capítulo 15. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. Madre, ¿qué pasó? ¿Desapareciste? Tuve que todo el campamento. Estaba preocupado. Me sentí indispuesta, hijo. Fui a caminar un poco. Su madre solo necesita divertirse un poco. Solo eso. Baila, vida. Baila para mí. En la boda de Rubén y Naamá, no todos comparten la alegría. Yo te dije que no fue nada. ¿Cómo nada, Simeón? ¿No quitas esa cara? Parece que alguien murió. Nuestro hermano se está casando, hombre. Hoy es día de celebración, Simeón. Este matrimonio fue un error. ¿Cómo que un error? Nuestro padre no debió estar de acuerdo. Entregaron a Amá al infeliz de nuestro hermano. Simeón está celoso, ¿verdad? Está celoso. Querías a Naamá para ti. Cierra la boca. Cierra esa boca o hago que te calles. Hazlo. Entonces hazlo, Simeón. Hazlo. Simeón está enamorado. No quería que Naamá se casara. Cierra la boca, Leví. Hermano, ¿para qué ocultarlo? El amor no lo escogemos, Simeón. No lo escogemos. ¡Oh, cierra la boca! ¡O meto tu cara en la tierra! Lo empuja y tira al suelo. En la noche, los recién casados llegan a su tienda. Nuestro casamiento fue tan inesperado. Pero estoy feliz. Yo también. Parece que olvidaste que ya estuve casada. Pues sí. Besa a Naamá. Rubén retira las joyas de su esposa. Ella hace lo mismo con el tocado de la cabeza de su marido. Rubén comienza a desatar los cordones del vestido. Se echa sobre Naamá. Se besan. Ella sonríe complacida. Él cree ver el rostro de Vila. ¿Qué pasa? Disculpa. Esto no me había pasado antes. Disculpa. Se marchó. La mujer queda desorientada. En Egipto, Sati aplica algún tipo de ungüento en sus piernas. Su marido, Sati, la mira satisfecho. Vine a cobrar la deuda. ¿Deuda? ¿De qué estás hablando? Sobre el jardín. Creo que quedó exactamente como tú lo querías. Por lo tanto, basta de paralización. Oh. Por favor, no seas cruel. No soporto más. Potifar, querido, acabas de estar mal. Deberías estar reposando. ¿Qué fuego es este? Mi fuego se llama Sati. Yo te necesito tanto. ¿Y si empeoras? Solo voy a empeorar si me quedo sin el olor de tu cuerpo. Mi mejor remedio eres tú, Sati. ¿Lo soy? Sí. Los amantes en su lecho, entre caricias y juegos amorosos. José en su cuarto, sentado en el suelo y pensativo. José, amigo, ¿sigues pensando en esa joven? Esa fue la única alegría que tuve en esta tierra, Mitre. Distrajo mi pensamiento de Canaán, pero... pero ahora no tengo nada más. Ni familia, ni a Senet, nada. Pero tienes los papiros. Vamos a trabajar. Ven, siéntate a mi lado. Todavía tienes mucho que aprender. Eso va a alejar tus pensamientos de las cosas tristes. Mi mayor dificultad son los dibujos de los dioses. Están en todas partes. No sé qué significan, Mitri. Por ejemplo, este de aquí. Mira. Él es Horus, hijo de Osiris e Isis. Pero, ¿no me habías dicho que Horus era el faraón? Lo es, exactamente. Pero, ¿cómo, Mitri? No entiendo. Ahora vas a entender. Los grabados... Mira. ...cobran movimiento. Esa es la historia del nacimiento de Horus. Osiris e Isis reinaban gloriosos en Egipto. Osiris era un rey bueno que le enseñó la agricultura a los egipcios. Isis era la señora de la luna y de la magia. Eran amados por todos, menos por Set, que le tenía envidia al hermano y quería el trono para él. Cierto día, cuando Osiris regresó victorioso de una batalla, Set ofreció un gran banquete en su homenaje y mandó colocar un magnífico sarcófago de oro en medio del salón. ¿Sarcófago? Sí, un ataúd, un lugar donde colocamos a los muertos. Sí. Pues bien, Set le dijo que el que mejor cupiera dentro del sarcófago lo obtendría como presente. Osiris no sabía que el sarcófago había sido hecho con sus medidas exactas. En cuanto Osiris entró en el ataúd, Set cerró la tapa y lo arrojó al río Nilo. Isis no descansó hasta encontrar el cuerpo de su amado. Él fue a dar a Fenicia, llevado por la corriente. Isis lo trajo de regreso y lo escondió, pero Set lo encontró y con coraje despedazó el cuerpo en 14 pedazos y lo mandó a esparcir por Egipto. Dios mío, cuánto odio. La infeliz Isis no descansó hasta que no encontró los pedazos del cuerpo de su amado. Los encontró todos, menos uno. Usando la magia, trajo a Osiris de nuevo a la vida. Y transformada en un ave de rapiña, se unió a él en un acto sagrado y se embarazó. Osiris no pudo continuar viviendo en este mundo, entonces fue a reinar en el mundo de los muertos. Isis dio luz a Horus, que luchó con su tío Set para recuperar el trono de su padre. Y en una de esas batallas, Set arrancó el ojo izquierdo de Horus. Pero aún así, él venció y vengó al padre asesinado, pasando a reinar sobre Egipto. Por eso, el soberano es considerado el heredero de Horus, el Horus vivo. Sí. Quiere decir que ese dios, el dios Set... Set. ...que tanto reverencian, ¿es el mismo que causó esas cosas terribles? Set es el dios del caos. Para que exista orden en el mundo, es necesario que el caos también exista. Agradando a Set, ayuda a mantener el caos fuera de las fronteras de Egipto. Un nuevo amanecer. Paisajes de la tierra de Canaán muestran áridos valles y montañas. En el campamento, la mañana comienza con la faena habitual de sus pobladores. Algunos ya elaboran cestos o atienden a los animales. Vila lleva una tinaja de ropa. Vila, perdóname. No te voy a perdonar. No pude huir, mi madre apareció, después mi padre, me obligaron. No quiero saber, no me interesa. No, tienes que escucharme, escúchame, por favor. No, basta. Nunca más quiero oír una frase tuya, ¿oíste bien? Ahora eres un hombre casado, entonces actúa como Vila, tal. Vila, me tienes que entender. ¿Quién tiene que entender eres tú? Eres un niño mimado que parece hombre y nada más. No me dirijas la palabra, nunca más. Hasta los últimos días de mi vida no intercambiaré ni una palabra contigo. Cuando pase, baja los ojos, finge que no existo. Porque si tenemos que habitar en el mismo campamento, es lo único que te voy a exigir. Que estés bien. En Egipto ya es mediodía. En sus calles, los ciudadanos caminan en todas direcciones. He percibido que eres un joven dedicado, José. Leal y perspicaz. Tu actuación en el mercado fue brillante. Muchas gracias, señor. Y como ya estás aprendiendo a leer y escribir, me gustaría que organizaras todos mis papiros. En medio de estos papiros con oraciones, hay algunos registros de mis negocios. Necesito que los separes. Sí, señor. Voy a encargarme de todo eso, señor Potifar. Entonces, puedes comenzar ahora. El amo se retira. José, muy feliz, comienza a realizar la tarea. Los hijos de Judá y Elisa juegan en la tienda de sus padres. Sentados sobre el suelo, se divierten con un objeto. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacen con la pulsera de Naamá? Oh, ¡levántate! ¡Levántate! ¿Fuiste tú quien la robó, verdad, Er? ¿Ah? ¿La robaste para jugar con la pulsera de Naamá? ¡Eso no se hace! ¡Oigan! ¡Onan! ¡Er! ¡Vengan aquí! ¿Qué está pasando? Nada. ¿Qué estabas diciendo? ¿Él robó? No, Judá, exageré. No robó, solo tomó prestado. Deja de encubrir al niño, Elisa. Si él robó, va a tener que pagar. Ya dije, Judá, exageré. Mira, yo misma voy a devolver la pulsera a Naamá después. Pues que no se repita. Tienes que ser más dura con esos dos, Elisa. Toma, termina de arreglar las cosas. Vamos a partir dentro de poco, tengo que desmontar la tienda. Está bien. Elisa sostiene entre sus brazos el manto entregado por su marido. Preocupada, contempla la pulsera. José enrolla y clasifica los papiros. Los guarda en cajas tubulares con forma de hexágono que apila montando un mueble biblioteca. Trabaja en una sala escritorio de tamaño medio, con pinturas en las paredes representando deidades, ídolos sobre mobiliario de madera noble y artículos de decoración que la convierten en un lugar de trabajo agradable. Los rayos de sol que entran por una ventana se hacen visibles debido al denso humo de los inciensos y pebeteros en llama que refuerzan la iluminación del cuarto. Entre los papiros hay dos que llaman la atención del muchacho. En el campamento. Hijo mío. Lía abraza a Judá. Cuídate. No te preocupes, madre. Vila se despide. Ve con Dios, Judá. Sigue con él. Cuida bien a Benjamín. Silva. Hijo, este es tu sello. Lo necesitarás para firmar negocios ahora que vas a vivir lejos de nosotros. El sello de la familia de Judá. Gracias, padre. Si necesitas algo, pídele a uno de mis hermanos que me avise. No te preocupes. Que Dios te proteja a ti y a tu familia. Se abrazan. Rubén, hermano mío, ahora que eres un hombre casado y serio, espero que te ubiques en la vida y ayudes más a nuestro padre. Hablas como si fueras mayor que yo, Judá. Y tú actúas como si fueras el menor. Se abrazan. Mi hermano. Cuídate. Cuida a tu familia. Cuídalo bien, Ama. Lo estoy intentando. Dina, hermana, te voy a extrañar. Yo también, hermano. Leví y Simeón ya revelan síntomas de embriaguez. En cuanto a ustedes dos, trabajen más y beban menos. Debería ser al contrario, hermano. La mujer de Judá pasa por delante de ambos hermanos. Adiós. Elisa. ¿Qué despedida tan fría? Dame un abrazo. Sujeta su brazo. Quita tus sucias manos de mí. Levi. ¿Por qué estás así, Elisa? ¿Así cómo? Solo estoy preocupada por nuestra partida, solo eso. Ahora, con tu permiso. En Egipto. El arreglo quedó impecable, José. En esta parte están todos los papiros con la adoración de sus dioses, señor. Y en la otra parte están todos los documentos de compras con mapas. Impresionante. Fuiste muy rápido. Señor Potifar, organizando sus papiros yo no pude dejar de notar que ocurre un gran desperdicio. ¿Cómo es eso? Las mercancías de su casa están siendo mal intercambiadas, señor. Por ejemplo, el trigo de su plantación que abastece su casa puede dividirse en tres partes. Dos partes son suficientes para el abastecimiento de su casa. La tercera parte puede negociarla, cambiándola por gansos, cobre u otras mercancías en la calle del mercado. ¿Estás seguro de eso? Sí, señor. Hice las cuentas. Usted tiene trigo de sobra para ser cambiado. Señor Putifar, el señor Pentéfres desea verlo. Señor Pentéfres. El sacerdote se encuentra con José. Después continuamos, José. Sí, señor. Y este avergonzado agacha la cabeza. La familia de Judá abandona el campamento. Judá. Simeón lo sigue. Simeón. Necesito hablar contigo. Te alcanzo. Elisa se adelanta y continúa su camino. ¿Qué pasa? Elisa está muy extraña. ¿Le contaste sobre José? ¿Yo? No, Simeón, claro que no. Porque si descubro que le contaste a tu querida esposa lo que hicimos con José, se muere. ¿Me entendiste? Yo mato a tu mujer. Si le pones una mano encima, entiéndelo. Si te acercas a mi mujer, te arrepentirás de haber nacido. Eres un asesino, Simeón. No ves nada, no haces caso a nadie, solo piensas en matar y matar. Mataste en Siquén, mataste a toda la ciudad. No mataste a José porque yo inventé esa historia de venderlo al mercader. Pero un día, Simeón, un día la vida te va a cobrar. Un día vas a entender el gusano que eres. Y entonces sentirás vergüenza de ver tu rostro. Solo te lo diré una vez más. Aléjate de mi mujer y de mi familia. Qué bueno que me voy de este campamento. Así no voy a tener que ver tu rostro todos los días. En Egipto. No tenía que venir, señor. Ya me siento con perfecta salud. Lo que pasa es que me gusta hacer el seguimiento de mis pacientes, principalmente tratándose de una persona tan importante como usted. Señor Pentéfres, ¿qué es esto? Nos conocemos hace tantos años. Podría buscarlo en el palacio si volviera a sentir esos dolores. Pero ciertamente no fue para examinarme que vino hasta mi casa. Realmente no. Pensé que ya se había librado del esclavo. La verdad, José, no costó poco. Además, es de gran utilidad por aquí. No se preocupe por eso, amigo. Le pago por él el precio de 3 jóvenes esclavos. ¿Tres esclavos? ¿Jóvenes? Quiere decir que su odio por José vale 3 esclavos. ¿Qué pretende hacer con él, señor Pentéfres? Yo quiero a ese esclavo muerto, señor Putifar. ¿Matar a José? No. Él sabe leer y escribir. No hay dinero que pague por eso. José no está en venta, y menos para ese fin. Le quité dolores profundos. Podría haber muerto, ¿sabe? Y todo lo que le pido es que se libre de un esclavo atrevido que besó a mi hija. Yo le agradezco la cura, sacerdote. Sinceramente, pero matar a José es algo que no puedo hacer. No hay motivo para eso. A propósito, ¿Asenet no va a partir al templo de Om? Sí, así es. Pues entonces, señor, goce de su benevolencia y olvide lo ocurrido. Muy bien. Asenet se va lejos. Creo que ese inmundo no me va a molestar. Ahora, escuche bien, Putifar. Si ese esclavo intenta nuevamente impedir que Asenet siga su camino, se muere. Y no solamente él. Porque soy capaz de sacrificar a mi propia hija. Mando a Senet al mundo de los muertos. Estoy seguro de que estará mejor al lado de Osiris que al de ese esclavo. José no lo va a incomodar más, señor. Se lo aseguro. Entonces, ya entendimos. Su salud está restituida. Puede regresar a las actividades en el palacio. Esa sí es una buena noticia. Hermosas vistas de Canaán se suceden alternativamente. La familia llega a la ciudad. No te alejes mucho. Ve. Judá, peces. Vean, hijos. En esta ciudad vamos a vivir. Creo que nos va a gustar aquí. ¡Limosna! ¡Por favor! ¡Una limosna! ¡Por favor! ¡Una limosna! ¡Para un pobre ciego! Judá deposita dos piezas de cobre. Que Dios tenga piedad de su vida. En el platillo. Muchas gracias, señor. En un descuido, el hijo mayor roba una de las piezas al mendigo. ¡Ladrón! ¡Atrapen al ladrón! ¡Atrapen al ladrón! ¡Atrápenlo! ¡Me han robado! Dios mío, cuánta maldad. Robar a un ciego. Es absurdo. Ven. El muchacho no es descubierto por sus padres. En Egipto, los habitantes caminan por calles y plazas. En el patio de armas del palacio, los soldados practican la lucha con escudos y espadas de madera. Putifar también se ejercita con lanza, arrojando el arma y clavándola en un muñeco de paja. Asenet entra en el recinto de entrenamiento. Se acerca al comandante de la guardia. Señor Putifar. Asenet. Disculpe por interrumpir su entrenamiento, pero necesito hablar con usted. No interrumpes de ninguna forma. ¿Qué sucede, jovencita? Primero me gustaría pedirle perdón por el trastorno. No pretendía causar tanta confusión en su casa. No te preocupes por eso, lo entiendo. También tuve mis arrebatos de juventud antes de que Sati me domara. Tu padre es el que me preocupa, está furioso. Terminemos entendiéndonos. Me voy a mudar a Om para cumplir mi aprendizaje de sacerdotisa. Felicidades, Asenet. Ser elegida como una futura adoradora de Set es un privilegio. Gracias. Pero hay algo que tengo que hacer antes de irme. Y solo usted puede ayudarme. ¿Ver a Senet? Exactamente fue lo que pidió. Es más, suplicó. Voy a aceptar, pero con una condición. ¿Cuál condición, señor Putifar? Acaba con las esperanzas de esa joven de una vez por todas. Ya es hora de ponerle fin a ese amor imposible. Yo sé que un esclavo como yo no tiene oportunidad con una noble. ¿Pero qué voy a hacer? Amo a Senet, señor. Presta atención. Senet será enviada a una ciudad lejos de aquí para continuar su aprendizaje como sacerdotisa. ¿Otra ciudad? Sí, otra ciudad. Y no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer. Si amas a esa joven de verdad, no le des ninguna esperanza. Acaba con ese amor, ponle un fin a esto. Deja que Senet siga el destino que el señor Pentefres le escogió. Si no lo haces, el sacerdote te va a mandar matar, José. Arriesgaré mi vida si es necesario para quedarme con Asenet, señor. Sí, eres muy valiente, José. Pero no será solo tu vida. El sacerdote me dijo que mandará matar también a su propia hija si tú te quedas con ella. Por eso, José, olvida a esa joven. En una apartada calle de la ciudad de Avaris, Asenet espera inquieta. Thank you. sé. Qué bueno es verte. Solo vine hasta aquí porque el señor Putifar me dijo que lo hiciera. ¿Solo por eso? Tenías razón. Cuando dijiste que no debíamos volver a vernos. Nunca más. Es lo correcto. Solo me quería despedir, José. Ya supe que te ibas a mudar a Zenit. ¿Y no te importa? Tienes que seguir tu camino. ¿Qué sucedió? ¿Por qué me estás tratando así, José? Me di cuenta de que estaba siendo egoísta. Arriesgando tu vida y la mía a cambio de nada. Por un amor que no se puede realizar. Pero ese amor ya existe. Después de ese beso. Azenet, te vas a otra ciudad. Nunca más vamos a vernos. Se acabó lo nuestro. Ya sé. Pero José. Adiós, Azenet. Adiós. Espero que todo resulte bien para ti. Es lo que también te deseo. José se marcha. Azenet queda desolada. Tiempo después, la joven regresa al interior del templo. Pentefres ora con devoción. ¿Padre? Mi jovencita. Todo está listo para el viaje. Me siento tan realizado. Tan orgulloso de mi jovencita. Voy a hacer lo que me pediste. Seré sacerdotisa. Tú también vas a cumplir con tu palabra, ¿verdad? No vas a hacer nada contra José. Claro que no. Tenemos un pacto, Azenet. Entonces hagámoslo. Tú sabes que hice todo esto por tu propio bien. Lo sabes, ¿no? Eres la hija que a todo padre le gustaría tener. Besa su frente y ambos levantan las manos en reverencia a los dioses. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora cuida de tu vida. Sí, señor. Te voy a dar bastante trabajo. No tendrás tiempo para pensar en nada más. Hágalo, señor. Necesito ocupar mi mente. De hoy en adelante, José, serás responsable de la administración y finanzas de esta casa. ¿Yo? Sí. Estoy muy satisfecho con tu desempeño. Confío en ti para organizar mis cuentas. Estoy seguro que con tu ayuda seré un hombre mucho más próspero. Varias imágenes muestran a José dirigiendo y organizando la residencia. Abur bajo las órdenes del muchacho. Lo puedes colocar ahí, Abur, por favor. Carga con una mesa. Esclavo maldito. Me las vas a pagar. ¿Qué fue lo que hice, Abur? Seamos amigos. Azenet sale de la ciudad entristecida. Protegida por dos soldados, es acompañada por su padre junto con algunas novicias y un grupo de jóvenes adoradores. Por mí pediría que lo afeitaran del todo, pero él prefiere mantener el cabello corto. ¿No es así, José? Sí, si no le molesta, señor Putifar. No se preocupe, yo me encargo del joven, señor Putifar. Siéntanse en casa. Mírate, caíste en la gracia del señor Putifar, José. Mandar traer a un barbero a su casa solo para cortarte el cabello es un privilegio para pocos. Preferiría dejar mi cabello largo, Mitri. ¿Qué es eso? En Egipto el cabello largo es señal de impureza y además corres el riesgo de tener piojos. ¿Estás listo, muchacho? ¿Puedo comenzar? Respira hondo. Mitri, el escriba, asiente. Si no hay otra opción. La navaja comienza a rasurar la larga melena. Imágenes de los paisajes de Canaán se entremezclan entre la faena del barbero que corta el cabello al joven hebreo. Puestas de sol y lugares de indescriptible belleza forman parte de los recuerdos de la adolescencia. La cuchilla secciona con firmeza la cabellera del mancebo. Mientras tanto, la noche sucede al día. La luna da paso al sol y los días se suceden. El acicalamiento prosigue. Cada jornada transcurre a gran velocidad a lo largo del vasto Egipto. Los mechones de pelo se amontonan en el suelo como indicando el paso del tiempo. El barbero coloca una gorguera, especie de collar realizado con un conjunto de discos de metal sujetos al cuello y anudados a la espalda. Desde la altura de la estancia, la cabeza del hebreo presenta a un individuo diferente. El tiempo ha pasado y aquel corte de pelo se repite al menos 11 años más tarde. José ha cambiado. Es un hombre adulto, alto, delgado y apuesto. El máximo responsable de la casa de Putifar. El barbero termina la faena y José se mira en un espejo de mano. Señor José. Llega el oficial. Mandaron a avisar de la cocina que falta carne. Gracias, Abur. No te preocupes, yo voy a buscarla. Canaán desde la altura, mostrando una estéril cordillera montañosa. Los 11 hijos de Jacob trabajan en el trigal. ¡Benjamín! ¡Benjamín! Es la hora del almuerzo. ¡Ven a comer! Y la llamada al hermano menor, que cuenta con alrededor de 11 años. ¿Me llamaste, Rubén? Es hora de comer. Estaba muriendo de hambre. Benjamín, nunca vi a nadie comer tanto como tú, jovencito. Pero si no como, esas ovejas acaban conmigo. Como si cuidar ovejas fuera mucho trabajo. ¿No has visto a Mara? ¿Quién sabe dónde esté Mara a estas horas del día? Mara hace lo que quiere, va a donde quiere. Creo que ya sé dónde está. ¡Benjamín! ¡Benjamín, regresa aquí! ¡Benjamín, ¿quién va a cuidar a las ovejas, jovencito? ¿A dónde fue Benjamín? A buscar a Mara, como siempre. ¿Y quién va a cuidar a las ovejas? Fue exactamente lo que le pregunté, Simeón, pero salió corriendo como un rayo. Deja al jovencito, Simeón. Benjamín es solo un niño. Un niño que dentro de poco va a crecer y va a quedarse con lo mío. ¿Cómo que lo que es tuyo? Hace mucho tiempo que trabajo en tu lugar, Rubén. ¿En mi lugar? Van a comenzar de nuevo. Cierra la boca, Levi. Es la verdad. Eres el primogénito, pero parece que perdiste tu lugar totalmente. Nuestro padre está esperando que Benjamín crezca para darle a él los derechos de primogénito, que de por sí deberían ser míos, porque soy el segundo hijo y trabajo más que tú. No me importa, Simeón. No me importa que Benjamín sea el preferido. Claro que no te importa. No tienes moral para enfrentar a nuestro padre, porque dormiste con su mujer. Le golpea. Cae al suelo. ¡No es eso, Rubén! ¡Cierra la boca! Eso fue hace años. ¡Nunca sucedió nada más! ¿Es verdad, Rubén? Vila y tú. ¡Tú también! ¡No vuelvas a tocar ese tema! ¿Entendiste? Prohibido. Le empuja. Y tú, Simeón, si vuelves a hablar de eso, soy capaz de matarte. Sabes que tengo razón. Llega el resto de hermanos. Vas a perder una vez más tu lugar por el hermano menor. Solo que ahora yo quiero tu lugar. ¡Yo! ¡Basta! Solo voy a decir esto una vez. No voy a dejar que repitas con Benjamín el mismo error que cometimos con José. ¡No los voy a dejar! En el palacio, el faraón Apopi y Tani, la gran esposa real. Asenet va a llegar, señor de las dos coronas. Es una estupenda noticia. ¿Estás feliz, mi señora? Mi corazón se desborda de alegría, mi señor. Finalmente Asenet regresa de Om. ¿Cuánto tiempo mi niña pasó en aquellas tierras? Demasiado tiempo, pero fue necesario. Terminó sus estudios. Va a coronarse sacerdotisa aquí en Avaris. Y por el mensaje que recibí, debe llegar en cualquier momento. Sobre el río Nilo, navega un barco en el que viaja Asenet en dirección a la ciudad de Avaris, que ya se divisa en la lejanía. La colosal metrópoli espera la llegada de la sacerdotisa. La ciudad en la que nací. ¡Qué alegría! No puedo creer que estoy de regreso en Avaris. En el mercado... ¿Qué tal? Buenos días. José saluda a comerciantes y compradores. Asenet ya cruza entre los puestos de los mercaderes. Muy cerca de José, quien finaliza la compra de provisiones junto a otros sirvientes que lo acompañan. La bellísima joven pasa por detrás. Muchas gracias. Fue un placer hacer negocios con usted otra vez. Dirigiéndose a un puesto de llamativas telas. Lleva la carne a la casa, muchacho. Voy a ver si consigo un poco de miel. Las imágenes se ralentizan. José continúa su camino. Asenet termina de valorar la mercancía y se vuelve. José. Asenet. Se encuentran. Se miran. Y en lento movimiento. Se acercan. Asenet. José. El silencio se apodera del instante. En el próximo capítulo. Sabía que ella y el hebreo ya se vieron nuevamente. Set estará satisfecho con su nueva esposa y no permitirá que el caos llegue a Avaris. Lo lamento, señor. ¿Es un cliente antiguo o tal vez nos conocimos en otra ciudad? Soy José. Me vendieron a ti mis hermanos en Dotán. Y después me compró como esclavo el señor Putifar, hace algunos años. ¿José? ¿El hebreo? Es un hombre bueno, de una familia decente. ¿De qué sirve conocerlo? Mi respuesta siempre será no. Lo que pasa es que está afuera esperando y lo mínimo que podemos hacer es recibirlo. Voy a buscarlo. Y quiero que lo trates muy bien. Tendremos que trabajar duro para honrar el nombre de nuestra familia. ¿No quieres que trabajemos para ese ladrón vagabundo, o sí? No te voy a perdonar, nunca. Tú no eres mi padre. No me mandas y nunca lo harás. ¿Dices que mi padre tiene razón? ¿Que soy la vergüenza de la familia? Esta casa cambió mucho en estos años. Es otra desde que Putifar te puso a trabajar aquí adentro. Sati es mi esposa, José. Nunca lo olvides. Putifar duerme como piedra. Y mi sangre hierve. De Egipto. Fin del capítulo 15.